Llegó el pato Donald con su nuevo vacilón. ¿Cómo que dice el pato? Le canta Álvaro, el bárbaro. Saluda, pato. Vamos, pato Donald, demuéstrale tu vacile. Vamos, pato. Álvaro el Bárbaro.